eres amigo, ponte en mi lugar. Si estando con mi mujer, en mi mente ya estás. De que te rías, amigo, creo que a mí me gusta agachar la cabeza cuando ella me insulta. De que te ríes, no ves que no la puedo dejar. Si no la tengo, parece que todo está mal. De que te ríes, no ves que puse en juego mi hogar. Si apostaste mi orgullo, la voy a ganar. Porque no ves de reír, me ayudas a olvidarla. Me ayudas a pensar, si perdí hasta la calma. Porque no ves de reír, te pones de mi lado. Soy con mi amante, perdí y hoy estoy acabado. ¿Sabes qué? Te quiero. De que te ríes, amigo, ponte en mi lugar. Si estando con mi mujer, en mi mente ya estás. De que te ríes, amigo, creo que a mí me gusta agachar la cabeza cuando ella me insulta. De que te ríes, no ves que no la puedo dejar. Si no la tengo, parece que todo está mal. De que te ríes, no ves que puse en juego mi hogar. Si apostaste mi orgullo, hoy la voy a ganar. Porque no ves de reír, me ayudas a olvidarla. Me ayudas a pensar, perdí hasta la calma. Porque no ves de reír, te pones de mi lado. Soy con mi amante, perdí y hoy estoy acabado. Porque no ves de reír, me ayudas a olvidarla. Me ayudas a pensar.